comienzo de la vida, el hombre conoció su universo. Luego creó la música. Junto a ella, el sonido mega. La redacción musical de Radio Surco presenta Portal de Éxitos, el hit parade oficial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al top semanal de Radio Surco, el portal de éxitos en esta primera emisión correspondiente al mes de junio del año 2013. Ya estamos en el tiempo 20 del portal. Les saluda Roberto Carlos Sánchez. Gracias por la elección. Hola, soy David Blanco. Estoy muy contento de estar contigo en Portal de Éxitos. Sígueme. Y ya comenzamos a mover la tarde a través de la FM 102.7, el sonido de la ciudad, y también por la 1080 y la 1140 AM, con cobertura máxima para toda la provincia, y estamos para el mundo a través de nuestro sitio www.portalavila.wordpress.com. Así que el saludo a los avileños y a todas las personas que se conectan con esta señal de radio desde el mismo centro de Cuba. El portal para hoy reserva sus segmentos habituales, los 15 discos, por supuesto, más actuales. Estaré con lo más reciente de Chamela y también de Lorín, así que mucha atención porque lo voy a estar estrenando en esta jornada correspondiente al 1 de junio de 2013. El móvil está disponible para que envíe el mensaje de texto desde cualquier lugar de la provincia y me diga quién está ocupando el número uno en esta jornada. Aquí traigo los nominados: Thalía, Habítame Siempre, PCG, Jetleman y Larixa Bacallao con los cuatro Ya Te Olvidé. ¿Cuál de los tres está ocupando esta semana el número uno aquí en el top de Radio Surco? Este es el móvil 52 47 16 31. Momento en el top para repasar ahora los puestos del 15 al 11. Posición 15. Y déjame partir ahora, no alimentes lo que ya existe. Esta es su primera semana en lista para Ricardo Leyva y Sur Caribe, compacto Sur Caribe Nené. Puesto 15, Déjame Partir. También se incorpora a la lista Hit Parade de Radio Surco la mujer de fuego Olga Tañón con la participación especial de Marfio. Primera semana en el portal, posición 14. Una mujer como yo. Porque la moda en la valla es con el pollito afeitado. Oye, con el pollito bien afeitado. Éxito del semestre aquí en el portal de Radio Surco. 7 semanas en el portal. Arnaldo y el Talismán se localiza en la posición 13. El pollito afeitado. Pierde terreno en la escala Hit Parade de Radio Surco Alexander Abreu y Habana de Primera. En la escala 6 semanas, lugar 12, La Bailarina. También pierde terreno en la escala Hit Parade de Radio Surco Jesse Joy con Mario Don. 6 semanas en la escala. Aparecen ahora en la posición 11. Llorar. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Desde Radio Nederland Internacional, un saludo muy especial para los oyentes de Portal de Éxitos, el Hit Parade oficial de Radio Surco en Ciego de Ávila. Estos son los más escuchados en Surco. Ya estamos ante los más importantes de la semana 20 del portal. Aquí encontramos en su segunda semana en lista al boricua Marc Anthony. Compacto Vivir Mi Vida, posición 10. Sonando en la FM más exitosa del centro de Cuba, lo más actual del boricua Marc Anthony, ocupando ahora el puesto 10, Vivir mi vida. Así que los que gustan de Marc Anthony, recuerden el móvil para enviar su mensaje de texto, 5247-1631. Seguimos descubriendo más exitazos aquí en tu FM. Esta es la posición 9 de la semana 20 del portal. Manolitos y Monet y los cuatro intocables. 3 semanas en la escala. Esto se llama así, farandulero. Dicen que lo tuyo no tiene nombre y eso es un hecho. Porque tú lo mismo pagas el joven que metes el pecho. Que si conozco a Bobito de los cuatro y a Manolito Simone con su trabuco. Siempre con el mismo cuento, siempre con el mismo truco. Y mira que no trato, trato, trato y me espero. Disciplina. De cambiarte nombre y cuento para tu lero. Repítelo. Y mira que trato, trato, trato y me espero. Mira que me muero. De cambiarte nombre y cuento para tu lero. ¿Qué, qué? Le da lo mismo. Con todo el sabor de la música cubana, ocupa el puesto 9 lo más reciente de Manolitos y Monet, presentando a los cuatro intocables en la escala 3 semanas, farandulero. Este es otro de los temas que aparecen en la producción discográfica Bueno de December, participación especial de Omi, puesto 8, Ella. Destino, llegaría hasta el fin. piedras en el camino que me lleva hasta ti. Me prefieres perdido que pidiendo perdón. Llorando a tus pies, me arrodillo ante ti, sin saber lo que hacer, ya estoy fuera de mí. ¿Dónde fue que me fui? Ojos más bonitos del mundo, y en un segundo me llegó a lo profundo. Ella, ella, ella es más bella que una luna desnuda. De una orilla a otra es el mar que me inunda. Yo por tu amor. Sonando a esta hora de la tarde la posición 8 del portal, ocupada por December junto a Omi, 4 semanas en la escala, compacto bueno, ella. Portal de éxitos, siempre con toda la fuerza de la música. Estamos moviendo la tarde a través de la FM 102.7, el sonido estéreo de la ciudad, y también por la 1080 y 1140 AM para toda la provincia y buena parte del centro y oriente del país. Pero nos pueden escuchar en Cuba y el mundo a través de nuestro sitio en internet www.portalavila.wordpress con audio real. Ahí estamos llegando como un cañón. Momento para leer los mensajes de texto que han entrado aquí al portal. Dice: hola, Robe, soy Giraldo, el amigo del portal, y el número uno lo tiene el portal con más de 1 millón de votos, y además es el programa de más audiencia en Ciego de Ávila. Bueno, gracias a Giraldo, y aprovecho también para saludar a Jordanis, conectado a esta hora con la FM 102.7 de Radio Surco. El otro mensaje llega desde Alemania. Dice: hola, Roberto Carlos, mis saludos desde Alemania, te escucho en perfecto sonido estéreo. Salúdame a mi sobrino en Jatibonico, Cristian, Rosy y Sabián. Así que gracias. Bueno, gracias a estos jatiboniquenses por conectarse a esta hora con Portal, y también para este amigo que se llama Edel, que vive en Alemania. Gracias por preferirnos a esta hora y, por supuesto, muy buenas noches. Momento en el top de Radio Surco para presentar ahora nuestra primera novedad de la semana. Esto es lo nuevo de Chamela. Vivir mi vida a tus horas de encanto, es el lenguaje en tu interior. Ya está disponible en esta radio el sencillo de Chamela, Amantes. Si te gusta, ya sabes, el móvil queda disponible para que envíes el mensaje de texto a través del 5247-1631. Lo nuevo de Chamela en el portal. Amantes. presencia, amante a tu manera de hacer el amor. Amante, solo amante, quiero vivir mi vida a tus horas de encanto y ese lenguaje en tu El nuevo sencillo de la cubana Chamela ya está en la radio, así que si les gusta, está disponible el móvil para que voten por él, 5247-1631. Primera novedad de la semana 20 del portal, Chamela, Amantes. En esta historia seremos tú y yo. Radio Surco Cadena Provincial presenta Portal de Éxitos, el hit parade oficial de esta emisora. Presentado por Roberto Carlos Sánchez. Estos son los más escuchados en Surco. Sí, seguimos descubriendo más éxitos a esta hora de la tarde en la FM de Radio Surco. Ya estamos ante el puesto 7 de la semana. Aquí aparece Caramba con esta obra del compacto Ida y Vuelta 2013. Le vale 7 semanas en la escala. Vivir la vida. Tengo la manía de no hacerme rock and roll. Y ahora lo hago porque quiero. En este mundo de los locos cuerdos y de los cuerdos tontos, también me sale el sol con aguacero. Y tengo la manía de mirarme en el espejo, porque me encanta mi reflejo. Y soy un heterosexual bestial, beso bocas al azar, me desordeno, amor, me desordeno. Y ahora lo pero qué más da, vamos a gozar y vamos a vivir la vida.

I mean billions, yeah. I'm a genius, I mean brilliance, yeah. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler, yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, uh-huh. I break down companies with all my peeps, right. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, ha sido desplazado del número uno Pitbull esta semana 20 del portal con esta obra junto a Cristina Aguilera en la escala de Radio Surco 8 semanas, puesto 6, Feel This Moment. En breve, regresa Roberto Carlos con más éxitos, aquí, en la lista Hit Parade oficial de esta emisora. Los niños nacemos para ser felices. Primero de junio, Día Internacional de la Infancia. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, feliz. Este es el Hit Parade oficial de esta emisora, Radio Surco, presentando Portal de Éxitos. Con ustedes, Roberto Carlos Sánchez. Aquí estoy, sí, transmitiendo para toda la provincia por la FM 102.7 y también por la 1080 y la 1140 AM de Radio Surco. También nos puede encontrar con audio real en internet en el sitio www.portalavila.wordpress para Cuba y el mundo. Gracias por la elección. En este segundo tiempo del portal, en esta jornada del sábado 1 de junio de 2013, tendré también los 5 discos más actuales de esta semana. Por supuesto que estrenaré lo nuevo de la irlandesa Loreen. Y por supuesto, mucha atención para aquella persona que está conectado a esta hora y puede entrar en contacto con nosotros a través de la mensajería de texto y decirme quién ocupa el número uno esta semana. A ver, ¿quién está ocupando el número uno de la semana 20 del portal? Envía ahora el mensaje de texto al 52 47 16 31. Bueno, tengo por aquí el mensaje de Ibatairi, quien es fiel oyente del portal y labora en Canaleta, en el reparto Canaleta. Ella felicita a los bodegueros, en especial a Josué y a Dana Sandra, y vota por Marc Anthony. Gracias, Ibatairis. Josveidi González nos escribe desde Los Guiro, esto es en Jatibonico. Él saluda a su hermana en Los Hoyos, allí en Majagua, y está pidiendo música de Los Ángeles. Vamos a ver si en próximas emisiones buscaremos lo más actual de Los Ángeles para traerlo en calidad de estreno aquí al portal. ¿Quién ocupa el número uno en la semana 20 del portal? Aquí traigo los nominados: Thalía, Habítame Siempre, PCG, Jetlemen o Larixa Bacallao con Los Cuatro, Ya Te Olvidé. Mensajes de texto al 52 47 16 31. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Entre los más importantes de la semana 20 del portal aparece Leoni Torres versionando esta obra del colombiano Titi Amado con lo más actual. 4 semanas en la escala, Idilio. Posición 5. Número 5. Aliente el deseo.

Esto da nombre a la producción discográfica del año 2013 de la cantante mexicana Thalía en el portal 4 Semanas. Puesto 3, Habítame Siempre. Se acerca a la cima del portal el coreano PCG, Gentleman. Gentlemen. Este es el puesto 2 del portal ocupado por el coreano PCG. 5 semanas en el portal. Puesto 2, Gentleman. El portal agradece la sintonía de los amigos que se han comunicado con nosotros a través de los mensajes de texto por medio del 52471631. También tengo el mensaje de Leticia Noa, ella vota por Marc Anthony, Vivir mi vida. Así que gracias Leticia, quien nos escucha ahí en el reparto aeropuerto de nuestra ciudad. Momento para repasar ahora las novedades del portal. Amante, solo amante, quiero vivir mi vida. En el primer tiempo, el portal trajo lo más reciente de la cantante cubana Chamela. Amante soy, amante de la noche y del romance. El sencillo lleva por nombre Amantes y sin duda se estará ocupando próximamente lugares importantes aquí en el portal. Y en el segundo tiempo traje lo nuevo de... la irlandesa Loreen, My Heart Is Me. Así que sin dudas estos temas estarán ocupando lugares importantes aquí en la Scala Hit Parade de Radio Surco próximamente. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Esta semana llega al número uno del portal. Larixa Bacallao con Los Cuatro, 6 semanas en la escala, Ya Te Olvidé. En nombre de Adisley, Eddie, Malena y yo, Roberto Carlos, deseo que pases un buen fin de semana. Te dejo entonces con el número uno de la semana 20 del portal, Larixa Bacallao con Los Cuatro, Ya Te Olvidé. Feliz fin de semana. Este es nuestro número uno. El uno. En Radio Surco. Ya te olvidé. Eso, ahí nada más. Vuelvo a ser libre otra vez. Directamente desde el cuartel. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Repítele la risa. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Pensaste que no pasaría, que me tiraría y ya tú ves, hay otra persona.